esa niña bonita. Me enamoró con esa sonrisita. Y ahora no puedo dejar de pensarle. Juro voy a amarle. Le robé su inocencia. Y ahora yo soy el culpable. Y yo, oh, oh. Yeah, es que sin ti, mamita, yo no puedo. Si no te tengo, yo me desespero. Y yo, oh, oh. Siempre está presente. Aquella chica que no sale de mi mente. No lo puedo ocultar lo que mi corazón siente. Hacer el amor contigo mami es diferente. Y es que yo me siento tan bien. Eres mi bebé y lo sabes. Mi corazón es solo tuyo. Yo no puedo, si no te tengo yo me desespero. Y yo, oh.